Aquí, el que es la cuestión. Buenas noches. Oh, estamos en sincronía. Qué arranque, ¿eh? Ofa. ¿Viste? ¿Te gustó? Muy bueno. Tengo más para traer. Un crack, el muchacho que hace tengo... eso. Tengo. Sí, encima no puedo encontrar quién lo hace. Porque obviamente está quien lo sube, pero no sé quién lo mezcla. Estamos hablando del primer tema, ¿no? House of Prime más Queen más ICDC. El tema le puso We Will Jump You. Toma. Pero tengo más para traer. Venía al día con openenglish.com, vos, sí. ¿Eh? Jugador. Sí, le debo un montón de cuotas. De clase, en realidad. Pues supuestamente gratis, ¿o no? No, ¿no? Gratis. ¿No es gratis? No es nada gratis en esta vida. No, es que sí. Mi abuela. Sí, no, hay que garparlo con la tarjeta de crédito. Ah, no tengo tarjeta. Por eso no sé. No, Open English, no. No. Bueno. Autodidacta. Sí, arrancamos como la batería, como todo, como la mecánica. Me encantó el segundo tema. El de los ratos. Después seguimos con los ratos de Porabo. Breaking and the Rules. Rompamos todas las reglas, decía Peter Frampton en el año 81. Y los ratos lo metieron en el Just Another Crime in Massacreland, el sexto disco del año 93. Y para cerrar, espero que te haya estado escuchando. Si está escuchando, debe haber roto toda la casa. Por lo visto no, porque si no hubiese mandado un mensaje. Estoy hablando de Masterchef, Marinelli. Para cerrar este arranque, elegí Gatillazo. Me pasa lo mismo que me pasa, no, o sea, me pasa con Gatillazo, La Polla, Samian, Barrelillion, bandas que escucho casi todos los días de mi vida. Me cuesta muchísimo elegir un tema. Estuve toda la semana hasta que me decidí por este, del quinto disco de la banda de Baristo. Opa, ahí apareció alguien, ¿eh? Del disco Siglo XXI que salió en el año 2013. El tema se llama Esclavos del Siglo XXI. Si le prestan atención a la letra, bienvenido sea. Me parece la letra. Pero bueno, contarles. Hoy tenemos de todo un poco. Tenemos un estreno que gracias al señor Nicolás Arroyo contactamos con los chicos del Elefante del Mar Negro, que están a punto de sacar un disquito nuevo, y tenemos el segundo corte el segundo adelanto, en realidad, del disco. Estuve hablando con los chicos de Banda de la Muerte, una banda que tiene un par de años en la escena. Después ellos se van a encargar de contarlos, pero la verdad es muy rica la historia de la banda, por dónde anduvieron, con quién estuvieron. La verdad, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque esas son, a veces yo mismo peco de armar un programa con muchas bandas de distintos lugares, y nunca, no es que me olvide de las bandas que tenemos a nivel nacional, porque el país es extenso y tiene, por suerte, tiene música y rock and roll en todas las provincias y de todo, pero a veces la vorágine de armar el programa y querer meter de todo un poco, a veces se me pianta, y esta vez decidí traer dos bandones, pero bandones que tenemos acá en nuestro país, y que representan a la Argentina cuando salen muy, pero muy bien, así que espero lo disfruten y los conozcan. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos bloquecito tuyo? Contalo. Sí, a mí un bloquecito maradoniano. Cumplió 60 años Diego, el Diegote. Y bueno, armé un bloque con cuatro temas de cuatro bandas de diferente, bueno, una nuestra. No vamos a poner ni el de Los Piojos ni un tema, bien al Ignoto, nacional, pero bueno. Yo me acuerdo de la pastilla del abuelo, pero no daba, ¿no? No. Entonces, bueno, y después tres bandas: Brasil. A mí lo que me tome la pastilla de mi abuela, no pongo. Brasil, Rusia y Alemania. Para más de ese bloque maradoniano. Bueno, pero más adelante. Pero más adelante, todavía falta. Tengo un montón de discos que son una locura, que salieron este 2020. Lo único bueno que tuvo este año es que hay un montón de bandas que se encerraron o dijeron, che, usemos la tecnología, vamos a hacer esto, te paso la base. Mucha creación generó, ¡pua! Pero tengo bandas increíbles que sacaron discazos. Mucho trash traje para cerrar. Pero bueno, para seguir, el otro día hablando, tuvo repercusiones el programa pasado con el tema de los amigos de Brain Damage. Estuve hablando con el Coto, me contaba que Ariel le mandó a los Alde Potscar, los brazucas, sí, callaste sí. Vos, le mandó que habían estado sonando en el programa, los locos le agradecieron y estaban muy contentos. Así que decidí armar un bloquecito Fat Records, pero en vivo, que nunca lo había hecho. En los 3 años que tenemos el programa nunca lo había hecho. Vamos a arrancar primero con la Wigon, después con No You For A Name, y obviamente va a cerrar el jefe, el dueño del sello. Exactamente. Y después les cuento de los discos y todas esas cosas, pero bueno. Así vamos a arrancar los Ignotos, prepárense porque tenemos un programón. Y dale, vamos. Lo único que te voy a decir, prepárate. That was great. Yeah, thanks a lot for supporting us. Give it up for Jesse. Appreciate it. Fuck yeah, come on. Okay, here's the deal. We never play this song anymore because we think it's really stupid. We don't like this song, but we're playing it because people always want to hear it. So if you're one of those people that always ask us to play Beer Goggles, you better fucking sing. Better fucking sing. We'll be right back. really singing? I couldn't tell. Thank you. Aquí estamos. ¿Nunca fuiste No Fue No FX en vivo? No. No fui. ¿No? No. En este caso, bueno, yo las veces que lo vi en vivo, siempre la parte esta de que hacía Tim Yatuk, la cantante de Muff, la hacía Melvin, el bajista, el guitarrista, digo, perdón, el jefe y Melvin, para el que no sabe, el de Rastas. En este caso la que canta es la mujer, que se llama Sarah Sanding, es la que canta ese pedacito del tema. Antes pasaron los No Use for a Name, según el gordo Mike, la mejor banda que tuvo en el sello, siempre. No Use for a Name era completos en todos los muchachos, sobre todo la parte creativa y las letras de los No Use for a Name del cantante que también falleció. Esto lo grabaron en el año 2001, es una como una serie de recitales que se hicieron en el House of Blues de Hollywood. Este es el del 2001. La chica que pega ese grito hermoso al final es Karina Deniké, la cantante de los Dancehall Crushers, banda que, si mal no recuerdo, se forma después de Operation Ivy, antes de Rancid. La arma Tim Armstrong y uno más que no me acuerdo cómo se llama. No era Lars Firkensen ese, era otro. Pero bueno, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo. Y lo primero que sonó fue la Wigan también, del disquito en vivo, grabado en el mismo lugar. Los dos discos se llaman Live in a Dive. Pero lo de la Wigan es del año 2005, traje Virgagos, es un temón. Por más que, si le prestaron atención a lo que dice el cantante al principio, dice que no quiere hacer más el tema porque es un tema viejo y no dice nada. Bueno, es un temazo del primer disco del Du. El mejor disco para mí, Lola Wigan. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado. Bloque en vivo. Así que acá estoy contestando un par de mensajes. Le tengo que mandar un saludo a Gastón de Frente al Final. Que hoy a las 5 de la tarde, si está escuchando, se va a morir de la risa. Me mandó un audio. En realidad me mandó como 3 audios contándome que estaba haciendo canelones. 5:30 de la tarde, casi me muero. Le dije que me mande uno, lo único que vive, creo que vive por Herley, así que no me iba a poder mandar. Iba a llegar fría la cuestión. iba a llegar un bocadito, ¿no? Ariel, de Brain Damage también, que le gustó el bloquecito. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Vamos con el homenaje? Vamos con el homenaje. Vamos con el homenaje al gordo que... que estuvo jodido, ¿eh? Sí, pero va a salir. Fue un tropezón no es caída, porque para... Vamos a hablar a calzón quitado. Y está, qué sé yo, pobre gaucho, está rodeado de inútiles. De inútiles que lo viven, ¿no? De inútiles. Que se llenan de guita a costa de él. Hoy escuchaba que es cuando ahora donde más está facturando estos últimos años, es una máquina de hacer guita. Y bueno, lamentablemente. Se rodea de parásitos. Ojalá la familia, los hijos y puedan ahí levantarlo un poquitito. Así que bueno, vamos a arrancar con este homenaje. Traje esta banda, se llama Tsunami, de Rusia, que tienen el tema Señor Diego, sacado en el año 2018. Después traje a los Vex Pistols, una banda legendaria alemana del hoy, con el tema que se llama Diego Maradona, del año 1991. Después traje una banda brasilera de punk rock llamada Merda, que hace el tema también. Dos y dos. ¿Vamos dos y dos? Sí. Bueno, entonces no tiramos más info de la otra. Así que bueno, ahora vamos con Tsunami desde Rusia con el tema Señor Diego, y los Vex Pistols desde Alemania con el tema Diego Maradona. Así que bueno, con estos arrancamos el bloquecito para el Diegote. Vamos. Dale. Diego Maradona became one of the most famous people on earth. Bienvenido, ¿cómo estás? Diego Maradona. Bienvenido, ¿cómo estás? Diego Maradona. We'll be right back. Estos son alemanes, estos lo grabaron en la vaca. Sí, sí, no, no. Mamá. Pero hasta las verijas, diría. Mal. Qué cosa linda. Apareció el mate, ¿viste? Apareció el pan rollo, apareció el mate, que fue abducido hace no sé cuánto hace que fue el cumpleaños y fue abducido por alienígenas. Está festejando el cumpleaños en otro lado, en otro planeta. Y apareció, volvió el mate. Así que está aquí con nosotros también. Grande mate, vamos carajo. Así que bueno, seguimos con el Diego. Vamos a terminar este bloquecito. Ahora un poquitito de punk con los brasileros merda. No hay nada de info, la verdad que no. Vi un par de videos en vivo. Sí. Tocás en cualquier lado. Cualquier lado. Sí. Así que este están tocando el video, están tocando como un zaguanes, uno se usa en patineta. Es como una casa. Claro. Y bueno, después traje a los Maradona Head. El tema Cuestión de Honor, un poquito de black metal, vamos a poner un poco más áspera la cuestión. Argento. Argento acá, black metal neuquino. Este tema está sacado del demo que sacaron en el año 2016. Y bueno, se llama Cuestión de Honor. Así que bueno, vamos a terminar este bloque maradoniano con un poco de punk y black metal. Dale, vamos. Dale. Yeah. Otra que baño de la vasca, bro. Mamá. Qué hermoso bloque, ¿eh? Qué hermoso que... loco. Ya habíamos pasado los Maradona. Claro, y habíamos pasado a Mariana Nanis. También. Alcide. Son todos varios proyectos. Nefario. Son todos proyectos de. Grababan un LP y desaparecían. Así que bueno, la semana que viene, Santi, Santiago Beato, que tiene un programa. Fanático del black metal y del tango, tiene un programa muy lindo por Facebook todos los jueves, igual que nosotros. Ahí nos estaba escuchando. Así que la semana que viene nos va a estar pasando su nuevo proyecto, no recuerdo el nombre. Tiene una banda de thrash y death. Y la semana que viene nos van a pasar. Un abrazo a Santi. Lo nuevo del EP que están por sacar. Sí, señor. Y bueno, un pequeño audio contando este nuevo proyecto, esta nueva. No tan bizarro como esto, me dijo. Así que bueno. Pero. O sea, siempre pasamos de todo. De todo. Y hay que pasar de todo. Esto tiene que sonar. Exactamente. Aparte no es la primera vez que suena. Si no, no hay lugar. Mamá, ¿quién nos va a dar? Obvio. Los ignotos, papá. Si no, ¿dónde va a sonar? Olvídate. Ah, pues mataron los rusos mamados adentro del baño. No, los alemanes. Alemanes. Banda de culto esa, ¿eh? Una banda muy, muy legendaria. Después así. Cambiaron de nombre. Pero todavía sigue, son del año 79 esos monos. Pero nosotros los temas así, en pedo. No, el del Diego hicieron así. Tenían re en pedo en el bar y no sé. Y habrán pasado goles del Diego y. ¿Y qué vamos a grabar un tema? Lo grabaron, no sé. Bienvenido sea, está bien, así. En el año 91 ese tema. Bueno, vamos a seguir. Oh, cómo me reí con esto, loco. Me lo imaginaba cantando en la vasca. Bueno, escúchame. Vamos con un bloquecito. Tengo que poner hardcore. Obviamente tengo que poner hardcore y tengo que poner hardcore a las chapas. Temas de minuto 40. 2 minutos. El más largo dura 2 minutos. 2 minutos 5 en realidad. Primero Raimundos. Después los Fumblies in Life. Unos tanos increíbles. Y después, que se me dio por armarlo así. Tenía ganas de pasar esta banda hace rato. Los String Approach, que también son tanos. Después le voy a preguntar al amigo, que el otro día estuve hablando otra vez con el amigo de cantante de los Napoli Violenta, a ver si alguna vez cruzaron fecha con estos muchachos, porque suenan increíbles. Así que bueno, vamos, después les cuento, pero vamos con un bloquecito, disfrútenlo porque dura. Dejamos la bizarrés un poco así. Dale. Vamos. Pode até parecer lorota, mas não é. Uma bruxa malvada transformou um príncipe lindo num sapo velho magro. Um sapo cururu, um cururu da língua presa, que morava na beira de um rio e cantava uma música medonha, mais ou menos assim. Sapo cururu, tá pegado o rio, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Pra puta que pariu. Você vai não sabe nada onde mandar o pegue. Olha as pegadas, erga com faca e caca com essa tumba. Eu tô mais empregada. E nessa galega me chama de língua presa. Ninguém tem coca de falar na minha cara. Fico visionego, a batalha apagada é minha privacidade. É uma boca guia, olha as pegadas. E pica se cava, e pita boi acaba. Eu vou contar sua raba, porque nessa galega me chama de língua presa. Ninguém tem coca de falar na minha cara. We'll be right back. will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we warn you. No puedo volver a leer siempre así, boludo. Ay, ¿qué te dijo? Bueno, después qué buen bloque. Después te digo cómo se llama. Sí. Bueno, arrancamos con los Raimundos, los Brazucas. Esto era también para Marilyn, no está, no, se me ausentó. Del disco del año 99 llamado Son of Forevis. No me acuerdo si es el. Creo que es el tercero o cuarto disco. Después nos fuimos a Milán. Los Fumbles in Life, muy de la escuela de Ray Capo, muy de la escuela de Youth of Today, Bitter Turn a Thousand, todas esas bandas, se nota mucho la influencia. Formados en el 2002, tienen tres discos, 2003, 2005 y 2007. Y este es un EP que sacaron en el año 2009, llamado Every Day You Can Improve. Y después, como les decía, quería poner esta banda y buscando info, porque la verdad no sabía de dónde habían salido estos muchachos. Me encuentro que son romanos, los String Approach, pero estos vienen muchísimo más antes, formaron en el año 96. Tienen 5 discos, este es el segundo disco. Que se llama Sick Earth Die Young. Muy buena banda, re potente. Bueno, buena la peluca, escuché el disco entero, papá. Y para seguir, bueno, vamos a ir bajando unos cambios antes de, ya son 11 menos 10, ya saben que después de las 11 se pudre. Le mando un saludo al Cebolla, que acaba de unirse a la mesa. Tengo un par de trash, Cristian, para que escuches. Vamos a bajar un cambio. Les traigo esta banda que es básicamente, hacen hardcore como las anteriores, lo único que en este caso elegí un tema que se llama Nothing Remains. This World Is Too Much, se llama el temita, igual que el disco. Estoy hablando de los Restraining Over, unos americanos. Más precisamente, estos pibes son del oeste de Springfield, de los amarillos. Tienen 2 o 3 demos. Este 2020 salió este discazo, que se llama igual que el tema que les traigo, This World Is Too Much. Y después vamos a cerrar con un algo que quería poner hace rato también, del Alpha Motherfuckers, el tributo a los queridos Turbo Negro, esta banda se llama Griffin, una banda que, convengamos que el disco tributo a Turbo Negro salió en el año 2001, los Griffin hacen el tema Bad Mongo, un clásico para los que escuchamos Turbo Negro, pero estos muchachos vienen tocando desde el año 81, los Griffin. 40 años. Y tienen solamente dos discos. Esas cosas raras que tiene la música, ¿viste? Una banda que sigue tocando hoy por hoy, ¿eh? Sacaron Fly of the Griffin en el año 84, después sacaron Protectors of the Liar en el año 86. Y lo raro es que los locos siguen y siguen y siguen tocando. Es una banda media heavy, media trash. Para el que los quiera buscar, es complicado encontrarlos porque Griffin hay montones de bandas, montones de solistas que se llaman de la misma manera. Pero bueno, si lo quieren buscar, pongan Fly of the Griffin o Protectors of the Liar, que son los dos discos que tienen, y van a encontrar. Así que vamos a bajar un medio cambio nomás, ¿eh? Medio cambio, porque ya después vamos con los, con lo que les prometí, que son los, los temitas de estos dos bandones que les vamos a presentar hoy de acá de nuestro país, así que disfrútenlo. Yeah. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 22:59 minutos. Es un buen momento para tomar un riquísimo jugo natural con el sabor único de Estancia Los Naranjos. Ananá, naranja, frutilla, maracuyá, pomelo, durazno, limón, menta y jengibre. Verdaderamente naturales, con toda la pulpa y en envase de vidrio para mantener su sabor y el cuidado de la naturaleza. Representante en Campana Zárate, Varadero y San Pedro, Jugos Naturales SP. Instagram, Jugos Naturales SP. WhatsApp, 3489-631639. Jugos Naturales Estancia Los Naranjos. ¡Probalos! Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, aquí estoy. Le acabo de decir a Roxy, esto del jugo es... ¿Qué naranjo? A mí no me dan nada, o sea, porque no sé por qué me están usando mis 2 horas para pasar la publicidad. Después vamos a hablar con... Eso es la maldad, con el director de la radio. No, porque yo estas dos horas son mías. Se abonan aparte. Yo las pago. Si alguien quiere hacer publicidad, me tiene que avisar, mínimo. En mi espacio, es mi espacio. Bueno. Salgamos de esto porque no me quiero enojar. Escúchame. Me gusta verte así. ¡Fighters! Bueno, no me gusta verte agresivo. Bueno, primero sonaron, como les dije, los Restraining Over. Después pasaron los Griffin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora vamos a escuchar el audio que me mandó Ariel. Ariel es el bajista de la gente de El Elefante del Mar Negro. Dicho sea de paso, el señor Andy Wallace, más conocido como Bonex Wallace, más conocido como... Bonete. Exacto. Me pidió que le mandara saludos. Los chicos están presentando el segundo adelanto del disco, así que lo único que tienen que hacer es escucharlo a él y después disfrutar de este temón que acaban de sacar. Así que... Bienvenido El Elefante del Mar Negro a Los Ignotos, dale. Bueno, mi nombre es Ariel, bajista del Elefante del Mar Negro. Este proyecto, esta banda arranca hace 5 años atrás de la mano de Mariano Cortés, que es el violero y cantante actual. En su momento, cuando se arrancó, era una banda de metal extremo, donde Mariano tocaba la guitarra y hacía algunos coros. Yo me sumé para ir cubriendo los lugares que quedaban vacíos en la banda como bajista, y bueno, a medida que fue avanzando la composición y fuimos conociéndonos un poco más, fueron cambiando también integrantes, hasta que se llega a una composición completamente distinta a lo que venía, de lo que estaba planteado en su momento. A medida que se van afianzando los integrantes, cada uno viene con su esquela musical y va plasmando su estilo, lo que más cómodo se siente. Si bien podíamos tocar ese tipo de música, ese estilo bien rápido, a la hora de tirar riff y componer algo nuevo, las cosas empezaron a dar vuelta y bueno, y el camino que siguió es esto que es el rock pesado que estamos haciendo ahora. Como te decía recién, bueno, se fueron, fueron apareciendo integrantes nuevos, que es lo que le fue dando esta, este sonido o este estilo a lo que es el Elefante actualmente. Primero se sumó Fernando en la batería, con él se grabó entre Mariano, Fer y yo, y sí, se grabó el primer EP de la banda. Y ni bien se terminó de grabar, al tiempito hicimos un clip y que fue Aprender. Y ahí fue donde se sumó Julián, y desde ahí en adelante es donde se acentúa el estilo, digamos. Empezamos a terminar de componer algunas cosas, empezar a preparar lo que era el nuevo disco, porque lo que se estaba difundiendo era un material donde no estaba la guitarra de Juli, y Juli había traído muchas cosas buenas, y bueno, queríamos empezar a mostrar en un disco todo lo que teníamos para dar, o sea, porque si bien en vivo tocábamos algunas canciones distintas a las del EP, no queríamos tirar toda la carne al asador porque sabíamos que teníamos que mostrar un trabajo nuevo. Bueno, una vez que queda todo esto así tan lindo y armado, empezamos a proyectar, se hicieron muchos shows, estuvo muy bueno, tocamos por todos lados, hicimos algunos shows en el interior, todo autogestionado, con bandas amigas que saben a pelearla a la par, así que nada, contentos con ese tipo de trabajo. Y bueno, empezamos a proyectar para la grabación en el 2019, un disco entero de 8 canciones, un formato más disco, digamos, ¿no? Empezamos a ensayar bien fuerte para eso, se proyecta todo, donde se graba en Estudios Guión. Nos dio una mano muy grande grabando Roy de Eterna y Germán Rodríguez como Grand Doctors. Él es el baterista de Avernal y de Eterna también. Así que llegamos a Estudios Guión recontra tranquilo, prendido fuego y bueno, con ganas de empezar a tirar adentro de esa sala todo lo que teníamos guardado, ¿viste? Y bueno, salieron estas, estuvimos 3 días grabando, salieron todas las canciones que teníamos que meter, se pudieron meter sin ningún problema. Y bueno, estamos transitando este quilombo de la pandemia, así que bueno, todo lo que se había planeado para el 2020 lo tuvimos que repensar. Entonces bueno, salió hace un tiempito atrás, hicimos una zamba donde tuvimos la suerte de que pudo y el agrado que aceptó una invitación a tocar el Tano Marcielo, y vino a tocar una zamba acústica espectacular, que si bien el Tano está reconocido dentro de lo que es el metal nacional acá, no podés no reconocer lo que el tipo siente por la música, por el folclore, por la samba y toda esta cuestión. Y el tipo se vino acá, se vino a Quilmes, pasamos una tarde de grabación increíble. La grabación duró 3 minutos, calculo, con suerte. Y bueno, después fue todo magia, terrible. Porque no, el tipo se sentó, la escuchó 2 o 3 veces, ya la tenía más o menos escuchada, nos contaba y bueno, y salió ahí la grabación. De casualidad llegamos a filmar algunas cositas para poder hacer un video, pero nada, ni tiempo a preparar las cámaras, fue todo instantáneo. Bueno, cuando se viene todo este quilombo, empezamos, nos sacamos justo la canción en el... No, eso fue en la canción, esta se sacó en el 2019, fines del 2019, y para la época de las elecciones, que se llama Reincidente, una letra actual de hace 20 años atrás, 50, 70 y para todo el futuro. Ojalá que en el futuro cambie la cuestión, ¿no? Pero bueno, va a ser actual siempre. Bueno, empezamos a encaramos el arte de tapa en diciembre. Se empezó a hacer toda la parte nueva, artística. Y bueno, cuando vimos que todo esto se complicó, íbamos a hacer un show despidiendo lo que era el primer EP con bandas amigas acá en Quilmes, y lo tuvimos que suspender porque justo ese día fue donde se declaró la pandemia, se cerró todo, bueno, todo sobre el pucho, listo. Mala suerte. Y de ahí en adelante empezó todo un replanteo. Seguir con el trabajo puertas adentro, sin desesperarnos, sin querer ganar protagonismo, digamos, en las redes. Las redes, tratar de mantenerlas activas como para que quede algo en este mientras tanto, pero a medida que va pasando el tiempo te das dando cuenta de que cada vez va a ser más largo, más largo, más largo. Entonces, bueno, con lo que teníamos para mostrar, que nos parecía que era un buen laburo lo que se hizo en esos 3 días, fuimos tirando algunas cositas como para que la gente vaya viendo qué fue lo que se vivió ahí. Mientras tanto se fue terminando de grabar algunos sonidos, algunos instrumentos que en el estudio no lo grabamos. Y nada, algunas voces y terminar de mezclar y masterizar. Hoy ya está acá terminado, completo el disco. Esperando que volver a la normalidad, volver a los shows, a salir, a ir a ver bandas, a todo esto. Así que nada, estamos con el disco ahí, pidiendo pista. Entonces, para liberar un poco de presión nuestra, digamos, de manija, empezamos a laburar lo que es el segundo videoclip de este disco, con el tema del sureño, que es el, calculo que es el tema que van a pasar ahora. Y bueno, van a escuchar un tema rockero y pesado. Bueno, así que estamos tratando de pasar este encierro de la mejor manera, cuidándonos. Hace bastante que no ensayamos. Si bien nos vemos medianamente seguido en algunas reuniones o en algunas cosas virtuales, también a veces hacemos alguna juntada, y que es fundamental para poder seguir adelante y tomar las decisiones que se toman, ¿no? Nos vemos, vamos a ver si empezamos a producir la nueva producciones de fotos, nos juntamos por el tema del arte también, mucho, estamos con un nuevo diseñador, ilustrador, que es un animal también. Anteriormente el disco lo había ilustrado Vinny Villán, fue la que hizo todo el arte también para remeras, merchandising y todo. Así que bueno, fue un cambio importante en todo aspecto, desde la imagen hasta desde lo artístico, digamos, no de la imagen, sino desde lo artístico hasta la conducta de no poder salir a tocar. Fue un cambio grande, así que nada, estamos con ganas de salir a la cancha y mostrar todo lo que estamos haciendo. Entonces, para largar toda esa presión que tenemos y esa manija, de a poco vamos a ir mostrando todos algunos videos y algunas canciones nuevas. Ahora, lo que tenemos para escuchar es El Sureño, que es parte del nuevo disco. Y nada, espero que lo disfruten y que les guste. Bueno, no queda más que agradecer a los Ignotos por este espacio, por este tiempo y por la difusión. Es importantísimo para nosotros todo lo que sirva para difundir. Para nosotros es muy importante y lo valoramos mucho. Así que les mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio. Vikinga, escúchame. Bueno, eso que escucharon, ese terrible temor. ¿Viste la parte esa? Aparte la voz. Bueno, terrible. Todo. Nada más que agradecerles, chicos. A Ariel. Un honor. A los chicos del Elefante del Mar Negro. Y especialmente a Nico Arroyo, que hizo de intermediario en esta ocasión. Como ya le he contado varias veces, formo parte de un grupo que se llama La Venganza de los Termos. Nico es el creador. Ya somos 8.000. Ya somos como 8.000. Donde hablamos de música y un par de cosas más. Así que muchísimas gracias, Ariel, por coparse. Muchísimas gracias, Nico. Déjame agradecer también el jueves pasado, para los que estuvieron escuchando, acá con el Kia estábamos tomando agua hasta que apareció la diosa Carolina Sagrat con un par de cervezas, y hoy se ve que intuyó en su mente y dijo: chicos, ¿qué necesitan? Le estoy mandando cerveza, y nos acaban de llegar una cosa de loco, un pack de IPA heladas. Así que, Caro, te convertiste en la diosa de los hoy gimnasios. Se puso la 10. Olvídate, acá estamos. También les quiero contar que el amigo Julián González de Resistiendo me mandó el flyer. Bueno, como todo el mundo sabe, recitales no se pueden hacer. Ahora, hoy escuché que había salido una nueva, no sé qué. Ah, lo vi bizarrísimo. Fotos. Para 100 personas, una cosa así. Separado con vallas. Sí, para ver a Madball. Andá a ver a Hatebreed. Claro. Bueno, Julián y los Resistiendo, la forma que tienen de mostrar su música es por streaming. El streaming sale una moneda. Se juntaron Mamut, Maniagua, Planetario, John Mutante y los Resistiendo sábado 7 de noviembre, por el canal de YouTube. Lo buscan como Emergent Metal Fest, a las 22 horas. El que quiere participar del evento, Julián me mandó las formas de pago. Creo que sale alrededor de 400 pesos. Lo pueden pagar por Mercado Pago. Es una manera de que las bandas sigan para adelante, las bandas puedan mostrar lo que hacen, los que amamos la música podamos ver música en vivo, aunque sea desde nuestras casas. Pero es una forma de apoyar a la música, ¿no? Así que acuérdense, sábado 7 de noviembre, 22 horas, lo buscan en YouTube, Emergent Metal Fest. Van a escuchar Mamut, Maniagua, Planetario, John Mutante y los amigazos de Resistiendo. Para el que lo quiera ver, me mandan por Messenger o por WhatsApp o por cualquier lado, a mí, que yo tengo los links para la forma de pago para ver el show. Y ahora vamos a seguir con otro bandón que se me dio por mandarle a los chicos. Hace rato que los tenía anotado para pasarlos. Se llama Banda de la Muerte. Estoy hablando con Johnny, su cantante. Y él se va a encargar de contar, como les dije al principio, la historia de ellos, un poco de las giras que pegaron alrededor del mundo, con quién grabaron. Así que disfrútenlo. Con esto cerramos el bloquecito Argento, que hoy, la verdad, un lujo. Así que escuchen. Hola, amigos, acá Johnny de Banda de la Muerte. Bueno, para contarles un poquito, Banda de la Muerte se formó hará unos 10 años, 11 podría decirse ya, casi, si contamos este año, que la verdad que casi que ni cuenta. Pero bueno, nada, formamos la banda entre ex miembros de Jesus Martyr. Bueno, yo tocaba en Buffalo en esa época, una banda de stoner rock. Y bueno, las influencias que tuvimos tienen que ver con el mundo del hardcore punk, el metal y digamos, las afinaciones graves, por lo cual creo que quedamos bastante relacionados al stoner rock. Tal es así que, bueno, empezamos a tocar en esa escena, tocamos mucho con los Natas en un principio, y nos fuimos desarrollando un poquito ahí. Siempre fuimos muy activos de trabajar mucho, editamos varios discos, muchos de ellos en vinilo. Tuvimos la oportunidad de hacerlo porque se nos dio también la de poder hacer giras por Europa, donde cultivamos grandes amistades con gente de otras bandas y gente de locales y bookers que nos ayudaron un montón para poder hacerlo. La última fue el año pasado, donde pudimos traer el disco Laberinto Eléctrico, que es nuestro último trabajo. Nuestra discografía son ya 4 discos, 4 álbums y un EP. El primero fue medio como un experimento cuando apenas nos conocimos. Queríamos registrar las canciones que estábamos haciendo y así como estaba salió casi crudo, casi un demo que fue editado como disco en el año 2009. Después de ahí hicimos Pulso de una Mente Maldita, que fue el primero que editamos en vinilo con el sello de Pablo Fernández, que se llama Sonda Records, que había editado el primer disco. Después hicimos un simple, un EP, 6 canciones es el título, y son 6 canciones de rock argentino de los años 70, también editado en vinilo, un picture disc de 10 pulgadas, muy bonito. Y después vino 88-94, en el cual, disco en el cual tuvimos la suerte de trabajar con el productor Jack Endino, persona a la cual admirábamos profundamente, y cuando se dio la oportunidad, él venía, o sea, nos contactamos con él, le gustó la banda, tenía ganas de hacer algo en Argentina con nosotros, y se dio la oportunidad porque venía a trabajar a Chile, entonces estaba cerca, tenía 10, 15 días para venirse. Nos encerramos en el estudio de Patricio Claypole en el Attic, en Rodríguez, 10 días, y sacamos ese disco del cual estamos totalmente orgullosos, y además la experiencia, que fue fantástica, estar charlando con el tipo. Que recién terminaba de grabar a Soundgarden, era justo en la época del regreso de Soundgarden, recién terminaba de grabar con Soundgarden, contarnos cómo habían sido las grabaciones de Nirvana, de Bleach, o charlar sobre Eddie Glass de Nebula, bueno, cosas que uno por ahí las vivió con cierta distancia de pendejo, y después flashearla, que estás hablando luego con el tipo y te lo cuenta todo de primera mano. Compartiendo un vino, fue maravilloso. Bueno, ese fue 88-94, que salió en 2015, y el año pasado salió Laberinto Eléctrico con producción propia, todo absolutamente hecho de una manera casi artesanal, que también es un disco del que estoy yo personalmente muy enamorado, porque grabé la mayor parte de las cosas, lo produje, estuve bastante metido en la mezcla, y bueno, pasó de todo. Terminamos, incluso hemos grabado guitarras adentro del baño de un boliche en el cual se toca bastante seguido acá en Buenos Aires, y muchas otras aventuras que sucedieron en el medio. Bueno, loco, un saludo para toda la gente de allá, toda la gente de Campana y en todos lados donde se escuche la radio. Y muchas gracias por la curiosidad y siempre mantener despierto el espíritu de conocer música nueva, porque la verdad que la música es algo maravilloso que nos regala experiencias y sensaciones. Así que espero que disfruten de lo que hacemos nosotros. Nosotros encantados de poder compartirlo. Saludos. Bueno, acá estamos hablando de... Nos colgamos a hablar de otra cosa que no les puedo contar nada. No, no les puedo contar nada porque... Top Secret. Sí, es de una sobre una banda de acá de Campana que grabó con alguien muy grosso y hoy tuve el placer de escucharlo. Lo escucharon los chicos y yo. Y me estaba contando, le estaba contando acá a Juan, obviamente. Pero ya lo pasaremos. Ya lo pasaremos. Obviamente. Bueno, gente, agradecer a Johnny de Banda de la Muerte. Increíble la anécdota que cuenta. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Increíble lo que suenan. Hoy le comentaba justamente, y no me voy a cansar de decirlo, el programa está hecho para eso, para que la gente conozca más música, y es un placer pasar bandas que vienen hace tanto tiempo y son de nuestro país y han andado por tantos lados, ¿no? Aparte por difundir el under nuestro, ¿no? Exactamente, exactamente. Que es tan amplio y tan... Tan rico. Tan rico, básicamente. Tan rico porque tenemos de todo. En como, todos los géneros, en todo. Ni hablar, como dije antes, los pibes de Resistiendo, los chicos del Elefante, Banda de la Muerte, la otra banda que pasé hace poco, tantas bandas de Black o de Death Metal o de Grindcore que hemos pasado. Que vos decís, que el que la escucha dice, estos pibes no son de acá, sí, son de acá, son nuestros, y están acá en nuestro país. Y una humildad enorme, la mayoría, todos, va. Hoy estuve hablando con los dos por privado y la verdad, unos pibes divinos, divinos. Así que muchísimas gracias, como dije, los chicos del Elefante, los chicos de Banda de la Muerte, muchas gracias Nico Arroyo. Y nada, el programa está siempre, las puertas están abiertas para todos, así que muchas gracias. Aparte de lo lindo ahora que las bandas te escriben y te... Exacto, exacto. Eso es lo bueno, lo lindo. Después de 3 años las bandas saben que acá tienen un espacio para llegar a otra gente, porque yo calculo que estas bandas, teniendo tantos años en Capital, obviamente deben tener su gente y deben llenar lugares, pero por ejemplo acá en Campana no creo que la hayan. Si las conocieron por los Ignotos, bienvenido sea. Si las conocieron por mérito propio, bienvenido sea. Y si no, para eso está el programa, básicamente. Para difundir y conocer bandas. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ahora ¿con qué seguimos? Oh, esto te va a gustar a vos, ¿eh? Bueno. Y también al amigo Cristian, guitarrista de los Autoagresión. Esta banda se llama Evil Dead, como la película. Exactamente. Estos muchachos son de Los Ángeles, se formó en el año 86. Vienen con un par de miembros de Asian Steel y otra banda que se llamó Abrator. No Abrator, Abrator. Así todo, caso raro como los que les conté antes de los Griffin. Desde el 86 hasta ahora grabaron solamente 3 discos. El primero se llama Aniquilación de la Civilización del año 89, El Inframundo del año 91 y este 2020 se les dio por grabar otro disco que se llama Estados Unidos de la Anarquía. El tema que les traigo se llama Descending. Escuchá, ¿querés trash? Vamos. Acá tenés trash. Mandale mechadle. Illuminati, a force of solitude built DC. Welcome in the new nominee. Let us send me of a future, a candidate to love to hate. Let us send me of a future, a corporate whore and a bad offering. Every 4 years, fight for people, propaganda, this is betrayal. Every 4 years, fight for people, the mighty dollar, now we the people. We're all at risk, but they don't care. That's just the beginning to the billionaire. The filthy rich, the greed and power, they laugh at us from ivory towers. We're all at risk, but they don't care. It's just the beginning to the billionaire. The filthy rich, the greed and power, they bury us in the darkest hour. The descending of a future, the candidates you love to hate. The descending of a future, the corporate whore and the battle brain. ¿40 son? Sí. ¿Por qué yo tengo 38? Bueno, no importa. Hoy voy a terminar con el tema de Suffocation como sea. O hace 3 jueves que lo vengo pateando. Vamos a seguir. Esto que les traigo ahora, franceses, formados en el 2012, 2 discos. El primero se llama Off the Dips, del año 2017. Y este 2020 sacan su segundo disco. Que el nombre es como complicado, no se lo voy a decir. Pueden encontrar 2 EP, 2 split, 2 demos, ¿querés decirlo vos? A ver. Unveiling de Trishols. ¿Te fuiste la voz? Sí, aparte escribo como doctor yo. Unveiling de Trishols se llama el disco. La banda se llama Skeletal. Y el tema que les traigo se llama Repulsive Recollections. Trash, pero con un cantante que le gusta mucho el death metal. Dale. Oh. Vamos, Roxy Music. Vamos que llegamos. Hoy vamos a terminar a horario. Pese a la propaganda de los jugos Mi Jugo. No me acuerdo cómo carajo se llama. SP. Eso. Superpower. Superpower. Escúchame. Bueno, eso era lo que pasaba en los Skeletal, los franceses. Esto que te traigo ahora son alemanes, formados también en el 2012. También tienen dos discos. 2018, que fue el primer disco que sacaron, y el año pasado sacaron el segundo y último, que se llama así: Hecho por el hombre, hecho a máquina por el hombre. Lo traduje, ¿no? Sí, perfecto. O sea, obviamente no sabía que iba a venir un six packs de cerveza. Menos mal que lo traduje para poder por lo menos decir lo que la gente lo entiende. Hecho por el hombre, hecho a máquina por el hombre. Se llama el último disco. Escuchá cómo canta Brita, porque tiene una cantante femenina. Bueno. Una chica que canta que la rompe. La banda se llama Critical Mess. Alemanes. Y el tema se llama Generation Fork. Escuchá. We'll be right back. Tenemos Roxy Music. Tenemos que poner de cortina lo que te mandé el otro día. Sí. ¡Dale power! El año que viene vamos a hacer algo copado con la cortina del programa. Muy bueno. Vamos a echar esos sonidos, esos audios, sí, así. No, en ciertos momentos. Vamos a hacer trabajar más de lo que tiene que aguantar Roxy. Va a tener que trabajar más todavía por el Roxy. Bueno, escúchame. Llegamos a lo que quería que escuches. Esto se llaman, esta banda se llama Panzerkreist. Para el que no sabe, vos sabés más que yo de esto. ¿Qué es el Panzer? El tanque de guerra alemán. Exacto. Y se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero estos locos son de Dinamarca. Formaron en el 93, tienen 7 discos. Yo los conocí hace muy poco. Este tema es del disco Soul Collector, o sea, colección de almas. Del año 2000, su tercer disco. Y el tema se llama Dear Panzertotter. Así, Dear Panzertotter. Escuchá lo que tocan estos pibes, porque está, es muy bueno. Y tiene una lima copada, se nota. Pero bueno, escuchá, bueno, los dinamarqueses, vamos. Y después volvemos, dale. Mirá, mirá. Me encantó. ¿Te gustó? Mal. Dinamarqueses, los locos. Hermoso. El arte de tapa que tienen, increíble. Tienen, bueno, puedo encontrar 7 discos de los pibes. O sea que dijiste hasta el 2000 grabaron. No, o sea esto, la, la totalidad la grabaron del 2000 para acá. 7 tenían. No, no, no, porque te fuiste a otra banda. Esto ah, si era anterior. En el 93, no, a la anterior no, a la anterior te ¿en fuiste. ¿En serio? Sí. Eso, Y esto tipo función privada, ¿viste? Exacto, más después de las IPA. Con la panza vacía. No. Estos dinamarqueses formaron en el 93, tienen 7 discos. Estos van dentro de todo, van bien. Los que vos me estás diciendo... No, estos 7 discos me dijiste recién. 7 discos, pero formaron en el 93. Pero hasta el 2000 tenían solamente... No, el disco que pasé... Este es del 2000. Tercer disco. Por eso, o sea, la totalidad del 2000 para acá. Exacto. El grueso de la cantidad, o sea, de discos. Tenía razón lo que me estás diciendo. Exactamente. ¿Viste? Por algo hacemos el programa juntos. Bueno, ahí me decía Cristian que le re gustó. Me encantó, la verdad. Y como le vengo rompiendo los cojones de hace 3 jueves, quiero cerrar con este tema. Estoy hablando de estos locos que se formaron en Long Island hace el año 88. Sí, en el 88. El primer disco salió en el año 91. Entre el 90 y el 91 grabaron un par de demos, un split, un montón de EPs. Pero bueno, su obra empieza con este disco que se llama Effigy of the Forgotten. Inglés a marzo, obvio. Sí, veníamos bien. Veníamos joya, pero bueno, ya son las 12 menos 5, ¿qué querés? Ya está, claro. ¿Hasta cuándo lo vas a tirar? Obvio, no la puedo tirar más. Effigy of the Forgotten. Estos muchachos tienen 10 discos. Por si lo quieren buscar, estoy hablando de Suffocation, una banda que siempre fue considerada de la segunda línea del black metal. Obviamente primero estaban Napalm Death, estaba Obituary, estaba Deicide. Siempre se consideró los Suffocation como la B del death metal. Para mí estaban completamente equivocados los que hacían las revistas de ese tiempo. Yo compraba muchas revistas del género. Escucho death metal desde que tengo 12 años y este disco es una obra maestra y este tema es una, si te gusta el death metal, este tema es de cabecera. Así que vamos a escuchar Liege of Inveracity, que es un temón del primer disco de los Suffocation. Nosotros nos vamos a despedir, ¿qué te parece? Dale, lo dejamos con la música. Exactamente. Obviamente. Agradecer, como siempre, a todos los que escucharon el programa, a Caro por el gesto este. Por esto, mirá, escuchá. Como dije antes, a Nico Arroyo, a los chicos de Banda de la Muerte, a los chicos de Fuente del Mar Negro, a todos los que nos hacen el aguante, a Roxy que nos aguanta todos los jueves. Y nos mira con cara como, ¿qué pusiste? A veces, como hoy. pero bueno, terminamos con un buen death metal, no de la segunda línea, de la primera línea para mí, los Suffocation. Esto fue Los Ignotos, el jueves que viene nos volvemos a encontrar. Exactamente, con más, a todos. Más y más novedades. Dale.